impresionante multitud, decíamos ayer, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, una protesta de trabajadores como no se veía hace muchísimo tiempo, en repudio a las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Eso desde ya. Digo, la verdad que la movilización fue muy exitosa en términos de números, pero también en términos de lo que ha significado políticamente. Recién veía a TN, la pantalla de TN, y estaban dándole aire nuevamente a Juan Carlos Schmidt, que es uno de los integrantes del triunvirato, ¿no?, de la CGT, que ayer tuvo que salir corriendo del palco, repudiado por la gente que estaba reunido frente al micrófono. Y dice Schmidt que los que hicieron algunos incidentes fueron energúmenos, y los atribuyó también esos incidentes a grupos kirchneristas. La verdad que quien es uno de los referentes de este triunvirato que maneja la CGT esté ocupado hoy en calificar a aquellos que lo insultaron, o que le reclamaron, o que lo repudiaron, en vez de hablar de lo multitudinaria que fue ayer esa protesta, habla de la calidad de ese dirigente de la CGT y confirma por qué la gente le dijo lo que le dijo ayer. Y además vamos a decir que es falso que hayan sido grupos kirchneristas los que comenzaron con los incidentes luego de que este triunvirato adelantara una hora su discurso, dejando a la mayoría de gente todavía llegando a la manifestación. Ellos en 20 minutos liquidaron tres discursos, para no decir absolutamente nada, tratando de evitar en cualquier caso una fecha, una confirmación de un paro general, que era lo que le reclamaban las bases allí frente al palco. Reclamo y situación, insisto, yo no veía hace muchísimos años. En general, como bien decía Michetti hoy, la CGT siempre hubo sectores más participacionistas, dialoguistas y otros muy combativos y opositores a distintos gobiernos, pero ¿qué hacía la CGT históricamente? Se quebraba. Entonces había un sector, una CGT, que era más aliada al gobierno, otro sector de la CGT que estaba más alejada. Ayer, por primera vez, entró en crisis esta idea de un triunvirato que no conduce, evidentemente, al conjunto de los sindicatos de este país. Y ese es un problema. Ese es un problema grande. Pero el problema lo tiene ese triunvirato. Porque, insisto, si Juan Carlos Schmidt, kirchnerista en algún momento, hasta que no lo dejaron ser candidato a diputado en Santa Fe, luego se volvió anti-kirchnerista, hoy está buscando culpables, algo de los que son absolutamente responsables ellos, él, Daer, Acuña y todos los sindicalistas que le han dado durante 15 meses, un cheque en blanco al gobierno de Mauricio Macri, que se han sentado en la mesa del diálogo para que el gobierno los estafara, que han firmado y acordado que no iba a haber despido, no iba a haber suspensiones, y sin embargo siguieron los despidos y las suspensiones, que dijeron una y mil veces que iban a hacer un plan de lucha, un plan de acción, un plan de movilización, y lo único que hacen es todo el tiempo buscar excusas para no hacer absolutamente nada de eso. Estamos en lo que ya varias veces dijimos, es una crisis de representación. Ayer se vio por primera vez cuáles son las consecuencias de que haya dirigentes en cualquier ámbito, ayer en el sindical, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando aquellos que tienen que representar las demandas se convierten en dique de esas demandas y comienzan a hablar el lenguaje del gobierno? En este caso, el gobierno de Mauricio Macri, un mal gobierno, un gobierno para ricos, un gobierno neoliberal. Y si tomamos como ejemplo lo que sucedió ayer, es que la multitud empezó a expresarse. Lo que decíamos que iba a pasar pasó. Esa multitud, sin diferencias, si eran kirchneristas, no kirchneristas, independientemente de cómo hubiesen votado, etcétera, etcétera, en la calle le exigía a sus dirigentes que le pusieran un freno a estas políticas económicas y a este desastre económico que lleva adelante Mauricio Macri. Y esto tiene un reflejo en la política también. No crean que es solamente para este triunvirato que nos representa. Es para la política también. ¿Cuáles son los referentes de estos tres dirigentes sindicales que ayer se tuvieron que ir corridos y custodiados como si fueran delincuentes del palco del acto? No estoy diciendo que lo sean, digo que se fueron como. Sergio Massa, uno de ellos. El peronismo que bajó las banderas y que se entregó a Mauricio Macri. Y algunos hasta empezaron a mencionar a Randazzo. Pero básicamente todas las referencias que han buscado Daer, Schmidt y Acuña son referencias que sean peronistas antikirchneristas. Odian a Cristina Fernández de Kirchner, es lo único que los mantiene unidos, es en lo único que se ponen de acuerdo. Ahora, es muy mal consejo, alcanzar una unidad donde aquella que representa la mayor parte de la unidad no está. Porque esto que salió a decir Smith hoy es lo que atenta contra esa famosa unidad del peronismo que tanto se agita, ¿no? Como si fuera mágica. Vamos a unir el peronismo, y con el peronismo unido ya está. Todo viene casi regalado. Pero para que esa unidad se pueda forjar, Smith no tiene que decir las cosas que dice. Dyer no tiene que hacer esos discursos pobres que hizo. Acuña tiene que ir y al día siguiente haber prometido el paro general en la marcha docente, se tiene que parar ahí y decir una fecha para el paro. No pueden ir a pasar vergüenza. Porque han pasado vergüenza. Esa foto, yéndose custodiados en el medio de una marcha de trabajadores, la más grande de los últimos años, la más grande de protesta de los últimos años, no se lo olvida nadie más. Así como nadie más se olvidó que Casildo Herrera se borró, nadie se va a olvidar que ayer tuvieron 15 corridos del palco, pero cuando la gente le reclamaba un plan de acción, no tenían que decirle, por miedo, por temor o por especulación. Porque acá sí hay especulación electoral. Schmidt, Acuña y Dyer toman decisiones leyendo a Joaquín Morales Solá, a Eduardo Van der Kooi, y mirando el programa Intratables. Y la realidad de la calle es otra cosa. Esto es lo que pasó ayer. La realidad de la calle es la que nosotros venimos describiendo hace ya más de un año. Y diciéndole, ojo muchachos, porque están obligados a representar, este modelo va a generar tal o cual cosa, y eso va a producir una grieta, y en esa grieta ustedes tienen que estar encabezando, si quieren ser dirigentes sindicales, ¿no? Bueno, aparentemente, leen mal la realidad. Si no, no le hubiera pasado lo que pasó. Hicieron lo imposible, ¿eh? Quisieron llevar de las narices a la mayoría de la gente a una trampa. ¿Y saben por qué? El palco estaba ubicado en un lugar que era imposible de acceder, al que era imposible de acceder. Parecía una marcha europea. Decenas de miles de personas vagando por diferentes callecitas del microcentro porteño, de San Telmo, de que era el viejo casco urbano de la ciudad, multitudes en la avenida más ancha del país. La verdad que parecía un hormiguero todo, y no confluía en un lugar donde pudieran entrar todos. ¿Por qué? Porque no quisieron ir a la Plaza de Mayo, por lo que representa, porque eso representa enfrentar a Macri. Pero otra cosa que no quisieron hacer, y lo más grave, la quisieron esconder la marcha, la quisieron ocultar, quisieron que no se viera, y se vio igual. Y adelantaron los discursos. ¿Para qué? Para que toda esa gente no les impidiera después salir como salieron, corriendo como ratas por tirante. Y esta crítica no es personal, es política. Dedíquense a defender a los trabajadores. Dejen de hacer política berreta, creyendo que puteando a Cristina Kirchner se construye el mejor país y se convierten en mejores dirigentes. Por favor, dejémonos de seguir incorporando al debate público la estigmatización, la demonización de un espacio político tan válido como los otros. No podemos tener dirigentes sindicales ocupados en criticar a los grupos kirchneristas en vez de defender los derechos de los trabajadores. Digámoslo de una vez. Por eso los repudió la gente, y los va a seguir repudiando. Ayer comenzó la defunción política de la ancha avenida del medio en este país. La ancha avenida del medio con la que soñaba Massa, pero que también soñaban estos dirigentes sindicales. Dyer, Acuña, Moyano, todos, Smith, también comenzó ayer a entrar en su fase final. Porque claramente que este modelo representa antagonismo. Un modelo económico, que es el que estuvo vigente hasta el 2015, y otro modelo económico, político, social y cultural, que es el que se aplica desde diciembre del 2015 en adelante. Y son dos cosas distintas, son el día y la noche. Uno defiende el trabajo, la producción nacional, el empleo, el salario digno, y el otro lo destruye. Y no hay ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio lo único que va a provocar es eso que se produjo ayer. Repudio de la gente hastiada. Y que dirigentes que juegan a ser políticos reflexionen por una vez y vuelvan a ser lo que son. Dirigentes sindicales que tienen que representar a sus bases, defender lo que tienen que defender y hacerlo de la mejor manera posible. No jueguen a ser políticos. Para eso dejen a Cristina Fernández de Kirchner. No jueguen a ser políticos porque les sale mal. Y le ha salido muy mal. Esa foto, así como la de Casildo Herrera que se borró, la foto de ustedes bajando del palco, yéndose custodiados como si fueran no dirigentes sindicales, sino cualquier otra cosa, no se la va a olvidar nadie nunca más en adelante. Fue su propio Waterloo, el Waterloo del participacionismo, del dialoguismo, del macrismo soft, del macrismo light, de ser oficialista pero también opositor, de ser un ratito esto, un ratito lo otro. Hagan lo que tienen que hacer, como hace la mayoría de la gente de este país, la mayoría de la gente que trabaja, y ayer desbordó la calle de la ciudad más importante del país. Roberto Caballero, por Del Plata.